Hola, muy buenas tardes a todas las compañeras, a todas las hermanas que nos escuchan hoy. Nosotras somos la colectiva Artivista Nuna Guarmi, el Centro Integral de Medicina Holística Kumara, compartiendo esta tarde con ustedes. Hoy comienzo solita, las compañeras ya están llegando porque estaban preparando algunas cosas. Mañana es un día espectacular, es hermoso el día de mañana, porque mañana ya se celebra el Paucar, que es la fiesta del florecimiento, y hoy vamos a estar dando todos los ritualitos hermosos para el día de mañana. Y justamente vamos a comenzar compartiendo con ustedes esto de el Paucar Raimi y como la importancia en realidad de como es una fiesta femenina, es una fiesta de la diosa madre, es una fiesta del florecer, de la magistralidad de lo femenino. Entonces es como bien hermoso el día de mañana poder bañarnos nosotras con pétalos de rosas. Podemos bañarnos, mañana es un buen día para bañarnos con pétalos de rosas de todos los colores que podamos bañarnos, justo a las 6 de la mañana bañarnos con pétalos de rosas. También mañana es como bello, súper bello el día como para armar un altarcito de proyectos, porque como es la fiesta del florecer, entonces como el altarcito de los proyectos. Este altarcito de los proyectos se lo hace prendiendo una velita y poniendo de verdad ahí escrito inclusive todos los proyectos que tengamos. O sea, si necesitamos, por ejemplo, conseguir trabajo, ponemos la foto del logo de la empresa a la que vamos a pedir trabajo y ponemos en el altarcito el logo de la empresa para que se concrete, para que florezca. Es bello a nivel de proyectos, todas las cosas que sean como tesis, acabar la maestría, concretar la compra de un bien. También es como bello hacer este tipo de altares, y también es un lindo tiempo para los niños, porque es como el florecer de ellos, sobre todo es el tiempo del adolescente, es cuando ya los niños están en una edad de 12, 13 años. Estos altares del florecer hacia la adolescencia es bello. Para las niñas, sobre todo para las nenas, podemos en este día de mañana coger como todo lo que eran antes. Ponemos así como los juguetes que hayan tenido, la ropa que les gustaba, y ponemos así como un agradecimiento a esa existencia que tuvieron, y también abrazamos como con mucho amor al tiempo que se nos viene, al tiempo del florecer, que es como entre los 12 y los 21 años. Entonces vemos como todas esas cosas que sean como florecer el día de mañana, estamos como a full. A las 12 del día de mañana vamos a estar como celebrando justamente el Paucar. En distintas partes de Quito vamos a estar celebrando el Paucar, y les invitamos como a los compas que se van a reunir aquí en el ejido. Van a estar en el círculo de mamitas del pueblo Quitucara también, haciendo un ritualito justo a las 12 del día aquí en el ejido. También las escuelas bilingües y las escuelas de diversidad cultural van a estar celebrando también en el sur de Quito el Paucar Raimi. Y se va a celebrar en Catequilla, van a celebrar en la mitad del mundo, se va a celebrar en el Hilaló. Nosotras vamos a estar así como en el Hilaló celebrando el día de mañana. Entonces, para todas las guarmisitas, para todas las personas que quieran como asistir a estos eventos, también el día de mañana es como lindo poder compartir, llevar su palito santo, su cualesquier cucayo también a colitar, y ponernos así como en este agradecimiento a la tierra que se hace mañana, y este recibimiento del nuevo tiempo. También vamos a así como a dar ritualitos del día de mañana. Entonces, a las 6 de la mañana podemos bañarnos con agüita de flores, que es que hervimos agüita, ponemos los pétalos de las flores y nos bañamos así como con agüita de pétalos a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana es como el tiempo, se abre como justo así como el tiempo para hacer ofrendas frutales. Entonces, en las ofrendas frutales están como todas estas bellezas de ofrendar a la tierrita frutas el día de mañana, a las 9 de la mañana. Para ofrendar las frutas es importante como tener el tiempo de la adaptación de la fruta al cuerpo. Entonces se necesita como lo mismo que vamos a ofrendar a la tierrita, también como tenerlos como para comerlo uno, ¿sí? Entonces lo degustamos así, lo concebimos, hacemos que entre en nuestro templo la fruta y lo podemos ofrendar a la tierrita. En las ofrendas de fruta siempre se hacen por la prosperidad en la casa, por el florecer de la economía en la casa, por el florecer del alimento, por el florecer de estar como todos juntitos en la casa, se hacen las ofrendas frutales. Dentro de las frutas que son como muy buenas para las ofrendas de este tiempo, las uvas por siempre, así por siempre las uvas, y aparte también es como en este tiempo es como de ofrendar mucho manzana, ofrendar también como durazno, pera, que es como de nuestro tiempo, justamente de este tiempo y de esta geografía. Y a mí me gusta mucho ofrendar capulis. Siempre me ha encantado ofrendar capulis, entonces como que siempre me busco por ahí a los últimos capulis que andan asomando por estos tiempos y ofrendo capulis. En las ofrendas frutales se hacen también con plantitas, entonces ofrendamos menta, hierba luisa, hacemos como una súper mega ofrenda de hierbas dulces y de frutas, y eso es muy bueno ofrendar en el patio de la casa, para que la casita se endulce, para que no haya peleas, para que las conversaciones sean fluidas, sobre todo en parejas conflictivas, hacer ofrendas de frutas y hierbas dulces y especias dulces como la canela, sí. Es como bien importante cuando la pareja es como un poco conflictiva y necesitan como alivianar un poco el plano comunicativo de las parejas. Entonces eso a las 9 de la mañana, porque eso se abre justo a las 9 de la mañana. A las 12 del día se prende un fueguito, es bueno prender como el fueguito, y ese fueguito debe permanecer prendido hasta las 12 de la noche. Entonces se prende como un velón, así como un velón, en algún ladito en donde si se riega por último no haya como peligro, y se le prende el fueguito a la diosa justo a la mitad del día. Y el ritual del fuego es como lindo, porque es el ritual en el que nos podemos bañar en agüita fría. Sí, bañar en agüita fría antes de prender el fueguito, para poder estar como súper bien y preparados para recibir el fuego. Entonces aquí viene como todo el elemento viento, todo el palo santo, saumerio, todo el power que podamos meterle a las plantitas que ya hemos venido secando tiempo para poder poner el eucalipto, o sea, todo lo que sea así como elemento viento, elementos que haga humo, es como a las 12 del día, y pegarse como una buena sahumeada, es como, ese es el tiempo para esto. Cuando nos sahumeamos, la importancia de sahumearnos es el conectar nuestro éter, el conectar el éter de nosotros, o sea, como los cuerpos sutiles y todo lo que está más extra a lo corpóreo. Eso es exactamente lo que estamos limpiando, y eso es lo que estamos concretando en nosotras. La sahumeada siempre se hace como por delante, siempre se empieza como por delante, por los lados, atrás, la espalda, la cabecita, corazón y útero. Ese es como el protocolo a seguir de la sahumeada, siempre sahumearse como delante, lados, atrás, cabeza, corazón y útero. El rato de la sahumeada es importante pedirle al abuelito viento, pedirle al abuelito fuego que nos limpien, que nos permitan como ya trascender las emociones, los pensamientos, sueños que no se concretaron, o sea, como todas las cosas que ya no necesitamos en planos intangibles y abstractos, como emociones, tristezas, todas melancolías, todas las cosas que ya no queramos en nuestra vida. Entonces la primera sahumeada siempre va por eso, así como que ya que se vayan con el viento, ya que salgan de mí, ya que salgan de mi mente, de mi corazón, de mi vida, como esa primera. Y después nos frotamos las manitos y tratamos de aguantar lo más que podamos las manitos acerca del fuego, hasta que estén calientitas. El rato que están bien calientitas las manos, nos pegamos en la cabeza. Y ese rato decretamos que todos los pensamientos que nosotros tengamos, que vengan nuevos pensamientos. Que vengan nuevos pensamientos, nuevos pensamientos. Otra vez nos frotamos las manitos, ponemos las manitos en el fueguito hasta que estén calientitas, calientitas. Y al corazón. Entonces el rato que ponemos en el corazón es como que nuevos sentimientos totalmente nuevos, renovados, vitales, frescos. Y así, otra vez nos frotamos las manitos, ponemos las manitos al fuego, calientitas, calientitas las manos, lo que más podamos, y nos llevamos al útero. Y ahí es como por todos los proyectos que tengamos nosotros. Recordemos que en el útero nuestro no solamente gestamos guaguas, sino gestamos sueños, gestamos proyectos, gestamos todas las cositas que son como de hacer. Súper importante para nosotras esta fecha, la de marzo y la de septiembre, porque nosotras los hombres siempre necesitan un útero para concebir los proyectos, ¿sí? Cuando somos mamitas, recordemos que las que les damos gestando los proyectos de nuestros hijos varones somos nosotras, ¿sí? Entonces, es como que el hombre necesita como un cuenco, como un gran útero, para poder gestar ahí sus proyectos, ¿sí? Y nosotras damos a luz los proyectos nuestros y de todas las personas a las cuales nosotros queremos dar gestando las cosas. Entonces, para nosotras es como súper importante siempre mantener el útero como en total vitalidad, para que nuestros sueños, nuestros propósitos se vayan como concretando y no vayan como desvinculándose, oyéndose para otros lados, abriendo tangentes, como que quiero en este tiempo hacer este proyecto, tal o cual proyecto. Y es como que ya, tiempo, espacio, ya está puesto, el útero lo gesta y dentro del tiempo determinado simplemente es como que parimos ya el resultado de ese proyecto. Pero cuando el útero no está como limpio, cuando el útero no lo tenemos así como vital, fresco, los proyectos que gestamos por lo general siempre forman una tangente. Entonces como que sí, quiero comprarme esto y me propongo comprarme esto y de repente es como que ¡pa! Algo asoma, algo se fue, ya tuve que utilizar para otra cosa la plata, o cosas así, ¿ya? O ya tuve que irme de viaje, algo inesperado, alguien se enferma, algo así. Entonces, en el útero, como se gestan las cosas, debemos tenerlo como súper limpiecito. Entonces, después de que hacemos como esta cosita de frotarnos las manos y llevar así como el calorcito del fuego a nuestra cabeza, a nuestro corazón y a nuestro útero, calentamos nuestros pies por el nuevo caminar que vamos a llevar en este nuevo tiempo, en este nuevo espacio de nuestra vida. Las calentamos a los pies, primero limpiando el caminar que hasta ahora ya hemos tenido. O sea, como limpiando el caminar, los sitios a los que nos han llevado nuestro caminar, a las personas que hemos conocido en este caminar, a las compañeros, compañeras que se han quedado en el caminar de nosotros. Dándole la bienvenida también a toda la gente que viene nueva a este espacio, a este tiempo de la vida. Igual, así nos calentamos los piecitos lo más que podamos, y con las palmas de las manitos nos cogemos las plantas de los pies. Nos cogemos las plantas de los pies de manera invertida, o sea, pie izquierdo, mano derecha, pie derecho, mano izquierda, y nos concretamos. Eso nos sirve para concretarnos. Entonces es como que todo lo que yo he deseado, todo lo que yo he pedido, todo lo que yo he limpiado, dicho está, hecho está, y así es. Y nos volvemos a sahumear, ahora sellando, así como por delante, por lo que viene, por los lados, por todo lo que me acompaña, por atrás, por todo mi pasado, por arriba, por todos mis pensamientos, cabecita, corazón, por todos mis sentimientos, útero, por todos mis proyectos, pies, por todo mi caminar. Eso a las 12 del día. Después de las 12 del día tenemos como la otra hora súper importante, que es las 3 de la tarde, y es como que ya tenemos tres elementos súper fuertes. Ya tenemos el agua de las 6 de la mañana del baño con flores. A las 9 de la mañana ya tenemos el elemento tierra, que es con ofrenda de frutal y de hierbitas y de especias dulces. Tenemos al mediodía, que ya está encendido el fuego. Ahí está la señorita Cisa en la cabina viéndome desde allá, así. Entonces ya tenemos como esos tres elementos y ahora nos falta el cuarto elemento, que es el viento. A las 3 de la tarde, que es como que ya empieza a ventear, que ya empieza esto, es el tiempo de los sueños. Es el tiempo de los sueños y es el tiempo de todas las cosas que con el viento van y vienen, ¿sí? Entonces es el tiempo de refrescarse, es el tiempo de renovarse. Entonces a las 3 de la tarde es muy importante el tener como una plumita, o tener cositas que representen el viento. Y pasarse por el cuerpo, desnudo, uno se pasa una plumita. Esa plumita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mover las fibras más profundas, las fibras más escondidas, así, los espacios que uno ya dice, ya, wow, ahí ya no puedo guardar ningún sentimiento. Y sí, pues ahí todavía seguía guardado algún pedacito del sentimiento que uno tenía por algo. Entonces, las plumitas son como ese viento que puede entrar por cualquier rendija. Entonces, uno se abaniquea, es el tiempo también, como es el tiempo de los sueños, es el tiempo de ofrendar cabello también, es el tiempo de desenredárselo, de peinárselo, es el tiempo de trenzárselo. Ese es el tiempo, para el mejor tiempo para cabello, el mejor tiempo para hacer respiraciones ováricas, el mejor tiempo para utilizar el elemento pluma. Ese es el mejor momento. Ahora, ¿cuál es el sentido de hacer esto a las 3 de la tarde por los sueños? A las 3 de la tarde, cuando ya el elemento viento llega a nosotras, ya solamente es como ese último soplo, así como que para ya solamente soltar todas las cosas y sentirte como súper refrescada, ¿sí? Y poder tener como nuevas cosas. ¿Sí? Entonces, el pensamiento en este cuarto tiempo del día de mañana es como, ya, que se lleve lo que tenga que llevarse y que traiga también lo que debe traer el viento. Que se lleve todo lo que tenga que llevarse y que me traiga todo lo que deba traerme el viento. Así, súper agradecidos por lo que se lleva, muy agradecidos por lo que se llevó, así, el elemento, por lo que se llevó la vida también, así como muy agradecidos por habernos permitido estar en este tiempo y que ya se hayan ido también agradeciendo, y también full abiertos así como a las nuevas posibilidades que nos vienen como universales y en la vida. Esos son los ritualitos. Después viene a las 6 de la tarde, que es como el altar. Ahí sí ya podemos formar el altar de nosotras, ya cogiendo todos los cuatro elementos, y aparte ya podemos poner fotos de familia, ya podemos poner ya la concreción de proyectos, ya podemos poner ahí todas las cosas que queremos para nosotros, para nuestros familiares, situaciones difíciles también. Mañana es muy bueno para poner en el altar de las 6 de la tarde gente, compañeros que estén privados de libertad, también es como muy bueno ponerles, porque como es el tiempo del florecer, es como bien importante pasarles esa energía a los compañeros. Entonces a las 6 de la tarde hacemos como el altarcito, que ya es como todo junto, y ya con ese altarcito ya nos quedan solamente 6 horas de pura zapateada, cantada, rezada, saumeada, y ya así como la parte muy festiva, sí, de lo que es recibir este equinoccio. Esas son como las cosas como manera general de lo que podemos hacer mañana, que son como súper importantes. Regresamos a cabina con la canción de la compa Mariela Cóndor, Florcita de Quebrada. De las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. De quebrada, de montaña, déjame tararear. Déjame

Nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio, secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Serpiente sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi, warmikuna, ñukanchi, causa y manda. Sinti yarishpa, tarpushpa, tushushpa, takishpa, jampishpa. Ñaupama, rumba, tarurashpa, wiña, chispa, nina, rumba, tarurashpa. Quilla, mama, wampaktaya, tukuikuna, wanjurishpa. Runa, kunapa, makana, kuipi, purishunchi. Ñukanchi, causa y tacharin, ñukanchi, aicha, ñukanchi, aya, ñukanchi, yukja, shubia, mikan, usai, mikanchi, huyay, mikanchi. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente. Comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Ukupacha manda hawaka manrina hunchi, kaipacha pica, sumakta causa hunchi, ama manjechu, ama finichu, mana warmi pura llama kaichichu. Ama manjechu, ama finichu, singi warmi kuna shayarina kanchi, amarushina richari. Dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shugnyanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi, ñu kanchi, shugnyanda mi paz kanchi. Amarumi kanchi. Hermosas brujeres, muy buenas tardes. Me presento una vez más aquí, Sisa. Que ya llegó. Que ya llegué. Como el día de mañana es como el Mushunina, el fuego nuevo, el nuevo tiempo. ¿Qué podemos hacer, ñaña, si estamos, por ejemplo, gestando, o si estamos en luna también, o si tenemos bebés muy chiquitos en la casa? Como es una hermosa fecha del florecer, de que entra el nuevo fuego, también ya el sol entra en Aries, así que igual feliz año ya. Feliz año, feliz año. Toda esta información promocionada por nuestra querida astróloga Sayayana. Un abrazo también. Y bueno, si estamos gestando, lo que yo les puedo sugerir a las mamitas es que durante al mediodía, que es la entrada del sol, salir y permitir que con sus pancitos que les llegue el sol. tenemos en cuenta que estamos gestando, estamos creando, estamos viviendo, estamos dando vida. Y el sol es necesario, la luz es necesaria. Entonces, podemos hacer como una pequeña meditación, como reconocer cómo está el cuerpo, cómo está el proceso del crecimiento del cuerpo de nuestro bebé. Pedirle al sol mismo que entre con todos sus nutrientes, que vaya terminando de formarse bien cada uno de los órganos, que el sol les guíe, cositas así, ¿no? Que igual a ustedes en el momento les va a venir como la intención de cada una de las cosas. Para los guaguas que tenemos guaguas recién nacidos, guaguas que ya estén plantitas a medio florecer, igual como en qué parte de nuestro cuerpo sentimos que nos hace falta sol. Si estamos en luna, bueno, estamos en luna, estamos ahí con el caldero encendido. Lo que les puedo sugerir es como, no sé, como trabajar con su luna, permitirse sentir, permitirse pintar, permitirse trabajar con su luna, conectar, para que ese fuego nos vaya recuperando, nos vaya reconfortando y nos vaya reconstruyendo nuestra matriz, y a su vez que nos vaya a sostener durante todo este nuevo año. Eso es lo que les puedo sugerir. La lunita de mañana, el estar en luna mañana, ¿hay como alguna cosita que podamos hacer aparte de como recogerla? ¿Sería como bueno guardarla o tiene que ser como ofrendada así mañana? Como cada mujer tiene una conexión distinta con su luna, y dado el hecho que nuestra luna es nuestra mejor magia y nuestra fuerte herramienta, entonces cada mujer tiene su forma de trabajar con la luna. Si sientes que es necesario recoger para después, no sé, hacerte un baño, pintar, etcétera, poner a las plantas para preparar la tierra también. ¿Los altares de los niños sería bueno hacerlos el día de mañana? ¿Los altares de los niños chiquititos para proyectar así como proyección de vida? ¿O es preferible hacerlos como en el solsticio mismo? Yo sugeriría que, bueno, mañana como es entrada, o sea, como ya está entrando el sol, es más como para reubicar también nuestro camino de vida. Recordemos que estamos todavía con Mercurio retrógrado, entonces sí es necesario como estar conscientes y estar muy pendientes de cómo hemos estado llevando todo este proceso, todo nuestro tiempo de vida, qué decisiones necesitamos tomar, qué cambios tenemos que hacer. Lo lindo de este tiempo es que entra el sol, entonces es como el entrar el sol a la vida de uno, que entra la luz, y cuando entra la luz es cuando podemos reconocer nuestra propia oscuridad, y por eso también entra como en este saldar cosas, medir cosas, como ahí acomodar las cosas que en bien o en malo hayamos hecho también, así como organización de vida. Entonces sí es como lindo, pero es como un bello tiempo también de sanar, porque como está entrando el sol y como está así como en el principio de todo, es como que otra vez vuelve al inicio todo. Entonces uno dice así como que a ver, ya. O sea, como que yo bendigo el año, ajá, viejo. Y a ver, ya, esto pasó, pero es como que a ver, desde mañana es como otra organización. No quiere decir que se quitan así como las cosas, pero sí tienes como la oportunidad de sanar cositas, de uno mismo, cuestiones que no se hayan dado, sobre todo porque es como el inicio de. Entonces regresar otra vez es un buen tiempo también para regresar a uno mismo, para mirar hacia adentro también, porque el sol comienza a nacer desde adentro de uno. Entonces también ver así como cómo está nuestra estructura familiar, cómo está como la casa, que es como nace el sol dentro del cuerpo, pero también nace el sol dentro del hogar y nace el sol dentro de nuestros trabajos. Entonces, como que siempre, este es un tiempo como para mirar, así como cómo han estado dándose las cosas. Ahorita que hablas el tema de la estructura de la casa, es súper importante que el día de mañana nosotros estemos como súper abierta, permitir que entre la luz a nuestra casa, abrir cortinas, abrir ventanas, prender velitas, llenar de luz toda la casa. Todo el espacio. Regresamos a cabina con la cancioncilla. Tú, así vivo. importancia de los cantos del día de mañana. ¿Qué les puedo decir yo de los cantos? Como es un tiempo en el que estamos también reconociendo, viviendo también nuevos procesos, nuevos tiempos, los cantos que sean mucho para llenar a uno, ¿no? Hay un canto que me imagino que ustedes sí lo deben conocer, que no sé, ahorita me nació a cantarles, y bueno, espero que les guste también. Y si es que, bueno, es muy cortito, entonces si nos aprendemos, sí podemos cantarlo el día de mañana. Sol, sol, alumbra mi alma, sol, sol, a mi corazón. Sol, sol, alumbra mi alma, para que también pueda dar luz. Sol, sol, alumbra mi alma, sol, sol, a mi corazón. Sol, sol, alumbra mi alma, para que también pueda dar luz. Este es un canto que bueno, en este tiempo me está acompañando mucho y nos va envolviendo. Es importante despertar el fuego que hay en nosotros. Es importante reconocer el fuego también y esa luz, ese sol que hay en los demás. Importantísimos los cantos del día de mañana, porque es como el sentir de nuestra alma también ahí. No es necesario como también como tener el super canto, también es como sonidos, arrullos. A veces solamente se nos viene como hacer... Pero sí es como lindo irnos acompañando nosotras mismas el día de mañana. Que nuestro canto también sea luz, que nuestro canto también sea ese rayo de sol. Que es como el reflejo de la luz que llevamos dentro. Hermosas, hermosas, hermosas brujeres, feliz, feliz, feliz año, feliz año, feliz año. Que el fueguito de sus corazones se encienda, se encienda, se encienda. Que el fuego del caldero arda. Que el fuego del caldero arda. Mañana... zapaten, zapaten, vivan, bailen, dancen, griten, canten. Recordemos que en este tiempo de mucha violencia, el reconocernos a nosotras mismas, el amarnos, el mantenernos siempre en manada, el mantenernos siempre en manada, siempre juntas, es resistencia pura. Es lo que desarticula el sistema. Nos vamos a despedir en esta tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto es Brujeres al Aire, junto al grupo activista Luna Warmi y el Centro de Medicina Holística Kumara. Hermosas mujeres, que tengan un lindo, lindo, lindo comienzo de ciclo. Que todas esas flores, que todos nuestros proyectos estén floreciendo. Que todas nuestras metas, nuestros sueños, que todo lo que nosotros sintamos que necesitamos en este tiempo florezca. Un abrazo enorme a cada una de las mujeres que nos escuchan, a cada una de las mujeres que nos sostiene y que sostenemos también. Las amamos mucho. A nuestro caballero de cabina. Feliz inicio. Feliz inicio de año y zapateando.